Bueno, Juan Ortiz, un gusto como siempre haberte visitado. La verdad que tenés el tiempo a tu favor, ¿no? Te ha tocado un día magnífico después del día de ayer. Sí, de ayer la verdad que estaba feo. Y un gusto que hayan vuelto a visitarnos. No, la verdad que para nosotros es un placer. ¿Cómo lo viviste al remate? Mira, creo que fueron dos remates, un inicio buenísimo, espectacular. Fuertísimo, arrancó muy fuerte. Creo que, no sé si eso por ahí aturdió un poco a la gente al final, porque es como que después en tres mitad de remate, tres cuartos, se empezó a... Después se medio como que se tranquilizó. De todos modos, el promedio fue muy bueno. Excelente, más de 16.000 pesos de promedio. Sí, bueno, así que bueno, bien, muy contento. Es un año, la verdad, que muy bueno. Recién estaba hablando con Ricardo Arzós y analizando un poco el remate. Decía que por ahí arrancar tan fuerte, por ahí medio como que los cohíbe a los compradores un poco, y ahora están queriendo comprar fuera del martillo. Siempre ocurre lo mismo. Ahora, por ahí se cohiben, ¿no? Vinieron tres productores a pedirme toros, y bueno, digo, para que tengo que organizarme un poco, y que posiblemente se ha pasado eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que están, terminamos el remate después de cargar todo, y claro. Bueno, que la gente quede satisfecha con lo que ha comprado. Yo creo que la hacienda vale la pena, y ha venido mucha gente que lo hemos visto otros años comprar, y hoy se ha llevado un montón de reproductores y vientres también, y si han vuelto, han vuelto por algo. Resultados tienen. Eso es importante. Y nosotros, bueno, la cabaña ya hace años que vende. Es importantísimo. Nosotros es el segundo año como casa martillera, y claro, la verdad que es una alegría que los que antes venían sigan viniendo, y claro, luego todos los que se han sumado, ¿no? Sí, sí. Eso a mí me pone muy contento, y a los chicos del equipo también. ¿Los vientres se vendieron bien? Se vendió muy bien, la verdad. Bien. Eran son de productores amigos. No eran nuestra, de la cabaña de Azulcó, con genética de acá, pero la verdad que la mercadería era buenísima. Pero bueno, también es bueno que los productores que han comprado y que tienen genética de acá vengan a acompañarlos. Es una alegría. Claro, es una alegría. Para ustedes es un orgullo, ¿no? Es buenísimo, la verdad que eso, porque es también de mostrar el producto de lo que hace el toro. Entonces eso es como que cerrás el círculo. Terminás viendo los terneros y con vaquillonas de 15 meses. La vaquillona, había vaquillonas paridas de 2 años, estaban arriba de 400 kilos, y a campo, a pasto, ¿no? Sí, sin sí. Pasión. Entonces, eso si no había ninguna preparación en ninguno de los reproductores, ni siquiera un baño. No. Nada. Y el estado de esas eran espectaculares. Sí, sí. Así que una alegría en ese sentido. Y la gente, los se han quedado muy contentos, claro, con los valores, ¿no? Yo en este remate tengo una gran satisfacción y te la voy a contar. Hoy a la mañana, antes del remate, estuve saliendo por radio, en mi programa, bueno, explicando un poco lo que es la previa del remate, ¿no? La gente que hay, viendo los toros que hay, y yo elegí un toro. Elegí un toro y le dije a Martín Rodríguez, que estaba conduciendo el programa, le digo, bueno, Martín, anotá el 936, que es el toro que yo elegí como precio máximo. Espero que tenga suerte. Y fue máximo, así que me voy con esa satisfacción. Bueno, primera medida que vos sabés un montón. No es para agrandarme, un lance que me tiré. No, estamos hablando con de la voz más experimentada del centro y aledaño de la provincia de Buenos Aires. Así que me voy con esa alegría, esa satisfacción. Bueno, reafirmando la sabiduría. La verdad que era magnífico. Hizo exactamente 32.500 pesos. Muy bien. 936 en ese barrio. Bueno, muy lindo toro. Está bien. Me lo hubiera llevado para mí, pero bueno, no va a ser posible. Juan, te agradezco mucho por las atenciones que tenés cada vez que venimos, y nos sentimos como en casa. Así que bueno, nos vamos a seguir viendo si Dios quiere. Si Dios quiere. Muy amable, hasta gracias. Bien.